frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no están junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Perú. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Marco nos lleva hasta el Perú, un país muy hermoso. Aquí le canta precisamente emocionado. Gianmarco, un cantautor peruano. Nos acercamos hoy a la comunidad peruana en el Café Mañanero. John Valencia, buenos días. ¿Con quién compartimos un café? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues nos tomamos un café con doña Ana María Arzal, a quien saludamos directamente desde Milán, en Italia. Doña Ana María, muy buenos días. Buenos días, soy Ana María Marzal Flores. Siempre me gusta que aparezca el apellido de mi madre, porque justo que sea así. Sí. Gracias por esta entrevista. Mi saludo afectuoso, fraterno y amistoso a cada uno de ustedes y, por supuesto, a cada uno de los oyentes. Bueno, la encontramos precisamente allí en una estación de transporte en Milán. Agradecemos el que nos atienda justamente en esa circunstancia, digamos, lo decimos por si se escucha algún ruido, son los efectos en vivo y en directo de la radio, doña Ana María. Bueno, así tenemos que decir una cosa, que es usted la presidenta de las Damas de Perú en Milán y que además ha sido candidata al Congreso de los Peruanos por esta circunscripción de peruanos en el exterior. Así es, confirmo. Yo soy presidente de la Asociación de Damas Peruanas en Milán, conocida con la sigla de ADAPEMI, de acá, justamente de esta ciudad italiana. Y aparte, pues de ello, sí he sido presidenta a nombre del Distrito Electoral 27, con las ganas, sobre todo, que se conozca la realidad de nosotros los peruanos que vivimos en esta zona de Europa, quiero decir Italia. Sí. Es cierto, aunque agregando todo lo que significa vivir en el extranjero, en cualquier lugar del mundo. Doña Ana María Marzal, cuéntenos cómo es su vida en Italia. Bueno, yo llegué a Italia a fines de los 90, si no me equivoco. Tengo acá 24 años residiendo en la misma ciudad, o sea, Milán. Y he emigrado después de que había emigrado mi esposo. Tengo dos hijos que actualmente son adultos. Desde un primer instante, estas ganas de que las cosas sean diferentes para los migrantes me impulsó a incursionar en todo aquello que se refiere al mundo migratorio, al mundo laboral, a todo lo que significa volver a empezar a vivir. ¿Y cómo recuerda Perú, su país? Yo tengo la fortuna, con excepción del periodo fuerte de la pandemia, de ir año a año, porque allá en Perú tengo mis familiares, sobre todo tengo mi hija, que por circunstancias de decisión personal regresó después de un periodo de estudios que hizo acá. Por lo tanto, viajo todos los años a Perú y las veces que he podido llegar a Perú, siempre el interés de entrevistarme con las personas que de alguna u otra manera se supone deben de impulsar las mejoras que necesitamos, no solamente los peruanos que vivimos en el exterior, sino los peruanos en el mundo genérico, sobre todo también de nuestro suelo patrio. En los últimos años, Perú desafortunadamente ha estado atravesando una situación política muy particular. Hablamos de una inestabilidad. Pensábamos que con la llegada del presidente Pedro Castillo se iba a poner fin a ese capítulo, pero desafortunadamente parece que no va a ser así. El presidente tiene los días contados. Hoy por hoy no cuenta ni siquiera con el apoyo de su propio partido político. ¿Cómo ve el panorama de la política en Perú? En la distancia. Con la tristeza de saber que las cosas en nuestro país de origen no van como quisiéramos. Lamentablemente muchas veces echamos la culpa a los gobiernos que son el presente político o del Estado. Pero realmente la primera culpabilidad debe de recaer en nosotros los peruanos, que fino a hoy no aprendemos a elegir a nuestros gobernantes. Pero eso no significa que yo no deplore que una persona que había despertado ciertas expectativas con respecto a los llamados cambios que necesitamos para que las clases más marginadas vayan adelante, no ha sido un resultante positivo, por el contrario, un resultante negativo por todo aquello que, aún viviendo lejos, tenemos conocimiento, ¿no? Lo triste de esta circunstancia, de doña Ana María, es que cuando se rompen esas expectativas, específicamente no sabemos hacia qué punto va el país, si se caiga en la desesperanza, si termina en revuelta social, en fin. ¿Usted cómo ve la situación en este aspecto? Yo la veo, no es que mi ánimo sea de un ánimo negativo ni pesimista, pero hay que ser consciente de que en el modo en que se está gobernando el país simplemente estamos conducidos pues a un desfase, no solamente político, sino económico y social para toda nuestra comunidad presente dentro del territorio. Y qué decir, nosotros los que vivimos fuera, bueno, de alguna o de otra manera muchos de nosotros están inseridos dentro del país de residencia, pero eso no quita de que nosotros no suframos por una circunstancia así como se vive. No me gustaría a mí decir cosas negativas de mi propio país. Normalmente evito decir cosas negativas, pero estamos hablando, creo que, dentro de la normalidad de la circunstancia en que se vive. Y yo verdaderamente deploro, yo no he votado por Castillo, tampoco soy fujimorista por si acaso, pero sí soy consciente de lo que significa una democracia bien llevada. Y lamentablemente de democracia se nos habla siempre, la democracia es infuncional dentro de nuestro país. ¿Qué podría pasar si cae el presidente Castillo? ¿Cuál podría ser la salida a esta circunstancia? Bueno, la salida a esta circunstancia sería acabar con un desfase de nuestro Estado. Sabemos en qué etapa estamos viviendo, una etapa que si no bien confirmada, pero sí muy, digo, dentro de lo que uno puede detallar en cuanto a todo aquello que vaya saliendo, de que vivimos una etapa de corrupción como nunca antes hemos vivido, porque si ha existido corrupción durante todo el periodo republicano en el país, seguramente. De repente no era muy notorio porque no habían las redes sociales que existen hoy y que transmiten tanto, aparte de los medios comunicativos normales. Pero lamentablemente con este gobierno, sinceramente, yo desde lejos lo miro pesimistamente. Yo digo que debería de hacer un favor al país Castillo y renunciar. Renunciar, irse de vacancia, renunciar, porque creo que se evitaría muchos conflictos, que a la fin es lo único que pagamos son los que él siempre ha llamado y lo ha puesto entre comillas, el pueblo. El pueblo creo que no se puede ser distinguido entre gente rica, gente pobre, gente profesional o no profesional, gente que come con su propio esfuerzo o gente que come en base a las ollas a los programas de olla común. O sea, porque el pueblo somos todos. Todos. ¿Qué opinión le merece a Ana María? Más no sabemos hacer las cosas en un modo unitario, ese es el problema. Sí, Ana María, ¿qué opinión le merece que un profesor como Pedro Castillo haya terminado acusado de pertenecer a una red criminal, que es de lo que se le está acusando en estos momentos? Mire, cuando yo lo escucho, en las pocas veces que lo escucho, cuando no hace politiquería barata, cuando le escucho, yo que he hecho la profesora en Perú, tengo vergüenza. Tengo vergüenza porque acá no significa que tengas tus dialectos naturales, porque en todo país, creo que tanto en España, en Italia, en todo lugar existe el dialecto. Sí. Pero no estamos hablando de dialectos, si eres de la sierra, de la selva, de la costa o de donde que seas, sino el modo correcto de dirigirse. Y da pena que un gobernante nuestro no sepa ni articular. No sepa ni articular. Y yo digo, carambas, pobres los niños que si en algún modo han pasado por sus aulas donde él ha sido profesor. ¿Qué habrán aprendido? No habrán aprendido nada. Y muchas veces cuando leo comentarios de las personas que defienden con fallas ortográficas o gramaticales, digo, no serán alumnos de Castillo. Disculpa el modo de decirlo, pero es un modo de decir que como maestra que he sido en el país, a mí me da mucha vergüenza. Una pregunta relacionada, por ejemplo, con los peruanos que se encuentran en el exterior. ¿Hay algún tipo de alianza, de propuesta? No sé si están ustedes en contacto, por ejemplo, con el representante de los peruanos en el exterior. Y si pudiera hacer un balance de qué le deja este tiempo que ha estado el presidente Castillo a los peruanos en el exterior, no sé si en algún tipo de medidas a nivel legislativo, ejecutivo, etcétera. Bueno, si me estás conversando sobre los dos electos representantes de nuestro Distrito 27, diré que estoy bastante decepcionada. Pero decepcionada con ellos, lo pongo entre paréntesis, más decepcionada por nosotros. Porque aún habiendo muchos grupos de peruanos que hemos venido trabajando durante años, porque no se hablan ni de uno ni de dos años, se habla de más de 25 años que hemos hecho este trabajo sobre las dificultades o las problemáticas que teníamos como peruanos en el extranjero, justamente salen elegidas dos personas que de estos temas, por lo que veo, no se han acercado nunca. Bueno, fueron los electos. Para empezar, no tienen esa comunicación que es necesaria con las comunidades de diferentes países, porque tú sabes que lo que se vive en Italia no se vive en España, y lo que se vive en España no se vive en Argentina, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir que cada país de residencia tiene sus cosas comunes, más también tiene tantas cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo de que como resultante de este gobierno actual con respecto a nosotros, las comunidades peruanas en el exterior, lo único que puedo decir y manifestar, yo viviendo acá en Italia, es que están fino a hoy pretendiendo politizar todos los espacios ciudadanos que tenemos o que pretendemos tener. Ese es como decir, quieren meter sus, disculpe el modo de decirlo simple, quieren meter sus pulgas para que a todos nos pique. Y eso es preocupante. Ana María, finalmente, la política de las comunidades en el exterior lo hemos tratado dentro de la normalidad políticamente. Sí. Ana María, finalmente, ¿cómo está la comunidad peruana en Italia? ¿Hay mucho peruano? Sí, tenemos por expresión del Ministerio del Estero de acá de Italia, tenemos, en cuanto a peruanos, tenemos más de 1 millón. En cuanto a todo, yo te puedo dar una cifra aproximada de lo que tenemos acá en Milán. O sea, dentro de lo que es nuestra circunscripción consular, tenemos registrado 1.700 y pico. Quiero decir, los registrados, porque eso no significa que hay muchos peruanos que por temores o ignorancia no se acercan ni aunque registrarse como llegados acá a Milán. Te hablo Milán, te puedo hablar más de Milán porque yo ciertamente vivo en Milán, ¿no? Además es la ciudad más poblada en cuanto a comunidad peruana. Tenemos varios tipos de organizaciones, unas incluidas, aunque integradas dentro de lo que es, integradas no, interculturalmente participantes dentro de lo que es la comunidad milanese, y por lo tanto, aunque seguimos todo aquello que sucede en Italia, porque todo lo que sucede en Italia, aunque políticamente y dentro del propio estado de residencia, también nos incumbe porque nos da también ciertas desventajas, sobre todo en este periodo de guerra que ya tenemos ya pues, si no me equivoco, 130 días ya de guerra entre Ucrania y Rusia, que redunda en contra de todo aquello que significa, porque la inflación acá en Italia también es alta, y cuando tú sabes que sucede una inflación, los sueldos se amenoran. Quiero decir que los sueldos se reducen porque todo caro, y tu sueldo que antes de repente te alcanzaba para algo más, ahora es insuficiente, ¿no? Aparte de que la energía, quiero decir, luz, los servicios necesarios para una vivienda, pues están súper caros, que aunque los sueldos que hoy se ganan son preocupantes. Pero María, acá en Italia sí, también vivimos dificultades. Me imagino, bueno, me acaba usted de decir que en Italia hay más de 1 millón de peruanos, lo que quiere decir que hay muchos más peruanos en Italia que en España. Bueno, esas son cifras extraoficiales. Yo lo podría afirmar en cuanto a lo que la cantidad de peruanos que hay acá en Milán, ¿no? Eso es lo que manifestó el ministro del Este, como decía, el ministro del Ministerio de Exteriores de acá de Italia, que habíamos esa cantidad de extranjeros, ¿no? De peruanos, ¿eh? Bueno, pues entonces nos hemos acercado un poco a la realidad de la comunidad peruana allí en Italia, a través de usted, doña Ana María Marzán, y seguiremos muy pendientes también de cómo evoluciona la situación en Perú, y por supuesto, nos encantaría seguir en contacto con usted. Que pase un buen resto de día, que tome usted el autobús que le lleva a su trabajo. Ya estoy en el autobús, ya la está. Gente me mira porque estoy hablando en voz alta. Continúe su camino. Okay, un abrazo, gracias. Fuerte para toda la comunidad peruana en Italia. Muy amable, okay, por compartir su experiencia con nosotros, y que sepa que aquí está el Café Mañanero siempre dispuesto a escuchar, a compartir estas experiencias. 24 años, una peruana en Italia, hoy hablando de cómo está integrada su comunidad allí en ese país de acogida, pero que no olvida, por supuesto, su país de origen, Perú, en unas circunstancias políticas, y conviene anotarlo, hay veces una inestabilidad política, afortunadamente no quiere decir que haya una inestabilidad inestabilidad institucional y el Perú sigue en pie y Perú se muestra como uno de los países más importantes de América Latina. Un fuerte abrazo, Ana María. Sí, sí, me permite solamente saludar a toda tu radio audiencia, a ustedes en especial, y augurar que este próximo 28 de julio, que se celebra el Día Nacional de Todos los Peruanos, nos traiga mejores noticias. Pensemos que siempre los peruanos somos lo que somos. Donde estemos, siempre debemos de mirar adelante, dejar de mirar atrás, porque el único modo de salir adelante siempre será mirando lo que todavía nos falta por caminar, y creo que por caminar tenemos todavía mucho trecho. Gracias, un abrazo fraterno nuevamente a cada uno de ustedes. Doña Ana María Marsal es la presidenta de las Damas de Perú en Milán, también es candidata por los peruanos en el exterior, hablando. Fue candidata, sí, hablando sí. En el Café Mañanero. No llores ni te enamores. Hoy nos hemos aproximado a la comunidad peruana en Italia, probablemente el país que más acoge peruanos en Europa. Y nos hemos puesto al tanto de cómo están las cosas. Y bueno, ese es precisamente un tour que queremos hacer con cada una de las nacionalidades latinoamericanas residentes acá en Europa. ¿Cómo están? ¿Cómo se perciben desde sus representantes, desde sus líderes? Y aquí acompañándonos también la música de los artistas peruanos, Gianmarco. Sábados Rumba Total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Dame en vivo. Te ponen a gozar. Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca. La más grande. El León de la Rumba. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Latinos RTV, música sin fronteras. El Café Mañanero, disfrútalo. Escuchando a Los Inquietos del Vallenato, estarán presentes en Valencia el próximo 7 de octubre en un mano a mano con Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. Sí, Vallenato Romántico el próximo 7 de octubre en Valencia. Y se trata de un espectáculo de Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Sinónimo de garantía, siempre lo he dicho. 7 de octubre, adelantándose de alguna forma a la gran fiesta de la hispanidad. Buena música vallenata. Todo el sentimiento vallenato de Los Gigantes y Los Inquietos. Dos agrupaciones. Recuerda, 7 de octubre. A propósito, ya muchas personas están haciendo la reserva de esas entradas. Es cuestión de ponerse en contacto con Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves. Bueno, momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero, por Latinos FM. Vamos al calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Cacao, al igual que recordamos que el día de hoy, 7 de julio, se conmemora el Día Internacional del Cóndor. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides del día, recordamos que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Alergia, al igual que celebramos los 82 años del baterista de los Beatles, Ringo Starr, al igual que recordamos se cumplen 73 años del nacimiento de la reconocida actriz, la protagonista de The Shining de Stanley Kubrick, Shailene Duvall. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Bueno, el Día Mundial del Cacao. Tengo entendido, John, que esta semana premiaron al cacao colombiano como el mejor del mundo. Se me ha escapado esta información, pero definitivamente sí. El cacao sigue siendo uno de los productos estrellas de Colombia. De pronto en un perfil mucho más bajo que el café, sin embargo, grandes de las grandes marcas que a nivel internacional destacan su producto básico, su materia prima. Antes de elegir tu seguro. Traen de Colombia, hay que reconocer eso. Sí, esta semana obtuvieron ese reconocimiento, especialmente en lo que tiene que ver con el cacao, el chocolate de origen. Bueno, el chocolate que se deriva del cacao. Dicen que los mejores chocolates son los suizos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, digamos que quizás es el que tiene el mejor marketing, el cacao, el chocolate suizo, pero sus materias primas, insisto, no lo producen, no la tienen ellos. Estas materias primas en algunos casos vienen de Colombia, también de Ecuador y en otras ocasiones también de Perú. Entre Colombia, Ecuador y Perú se produce un cacao de muy buena calidad. Bueno, los principales países productores de cacao en el mundo, recordemos, Ghana, Nigeria, Brasil, Costa de Marfil, Camerún. Los países africanos son muy fuertes con el cacao. También en el caso de América Latina, Ecuador, Perú. Perú tiene buen cacao. Igualmente Venezuela. Allí está República Dominicana, Costa Rica. Estados Unidos no es un país productor de cacao. ¿Cómo son las cosas? Bueno, feliz día entonces para todos los consumidores de chocolate en el mundo. Y enhorabuena. Más adelante vamos a estar abordando, más adelante quiero decir, en los próximos días, John, vamos a estar hablando acerca del tema del cacao. Vamos a entregar algunos datos. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre científico del cacao? Sí, si lo tiene a la mano, perfectamente lo puede compartir. Sí, mire, se llama Theobroma. Theobroma cacao. Pero mejor lo llamamos cacao. Sí. Nos quedamos mejor con el cacao. Y esta hora estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador, dos países precisamente productores de cacao. ¿Y qué vamos a encontrar en Restaurante Yacaré? Pues exquisita gastronomía, como el churrasco, igualmente el rodicio, sí, churrasco o rodicio. Esto va en función de cómo lo llaman en Brasil, hombre, como Brasil es un país tan grande, en una parte del país lo llaman rodicio y en otra churrasco. Pero la verdad es que es una experiencia totalmente diferente en lo que tiene que ver con gastronomía. Aquí en Valencia hablamos lógicamente de la gastronomía internacional y concretamente latinoamericana. Venga a vivir esa experiencia, será inolvidable. En Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en restauranteyacaré.es. Y hay que decir que he tenido la experiencia de disfrutar de ese rodicio. Sí. Sí, sí, son varias carnes en una en un solo rodillo. En una sola comida. En una sola, sí. Te traen hasta 8 carnes, 9 carnes, y tienes la oportunidad de escoger y tú comes, pues es te van ofreciendo y tú vas escogiendo pues lo que quieras. Además cuando lo depositan, lo parten en tu presencia, sí. En el plato, te lo van cortando. Todavía humeante, recién salido de la brasa, y la verdad que es espectacular. Un fuerte abrazo para Manuel, el chef del restaurante Yacaré, un restaurante muy bonito, amplio, con capacidad para 140 personas. Dispone de comedor privado. Igualmente dispone de una terraza. Restaurante Yacaré. Quiero que me den segundo chance, pero puede que eso ni me alcance. Yeah. Es de hombres pedir perdón. Y de humanos equivocarse. Por eso vine por ti, llorando por ti, rogando que vuelvas otra vez junto a mí. Por eso vine hasta aquí, no me voy de aquí hasta que tú cambies ese no por un sí. Dame un segundo chance y otro segundo pa' decir que descuido dejarte, baby. Así tan sola yo nunca te vi. Buscar en otra lo que yo en ti vi. Ahora todos hablan mal de mí en la TV. Pero no importa que no soporten, si ya no suman, que ya no estorben. Soy el mismo chico loco por ti, y es por eso que yo vine por ti, llorando por ti, rogando que vuelvas otra vez junto a mí. Por eso vine hasta aquí, no me voy de aquí hasta que tú cambies ese no por un sí. Dame un segundo chance y otro segundo pa' decir que te amo. Dame un segundo chance y otro segundo pa' decir que te amo. Chance, oh, oh, oh, oh. Y otro segundo, oh, oh, oh, oh. Uno que me alcance. Dice, baby. Quiero que me den segundo chance, pero puede que eso ni me alcance. De hombres pedir perdón, y de humanos equivocarse. Por eso vine por ti, llorando por ti, rogando que vuelvas otra vez junto a mí. Por eso vine hasta aquí, no me voy de aquí hasta que tú cambies ese no por un sí. Dame un segundo chance y otro segundo pa' decir que te amo. Dame un segundo chance y otro segundo pa' decir que te amo. Right to right. Fue mi descuido dejarte, baby. Así tan sola yo nunca te vi. Buscar en otra lo que yo en ti vi. Ahora todos hablan mal de mí en la TV. Pero no importa que no soporten, si ya no suman, que ya no estorben. Soy el mismo chico loco por ti, y es por eso que yo vine por ti, llorando por ti, rogando que vuelvas otra vez junto a mí. Por eso vine hasta aquí, no me voy de aquí hasta que tú cambies. segundo. Este hombre llega hoy a Valencia pidiendo un chance. Un chance o una chance. Una oportunidad. Es Maluma, uno de los artistas internacionales más en forma. Llega arrasando, es un auténtico fenómeno de masas. Y hoy el turno es para la ciudad de Valencia. Exactamente, se presentará en el estadio Ciudad de Valencia, que lo tenemos aquí cerca. Seguramente habrá lleno total en este estadio. Sí, señor. Ya está agotada la boletería. O sea que, sí, lo siento mucho por usted, mi estimada Evelyn, pero no podrá. Ya no podré estar. Pero, ya no podré estar en el concierto de Maluma. Como es usted una periodista del espectáculo y el entretenimiento, conseguirá entrada por donde sea. Allí tenemos estaremos. Un corresponsal. ¿Sí? Estará Juan Carlos. Juan Carlos, sí, del equipo del Café Mañanero, y Latinos RTV será presente. Así que tendremos imágenes en exclusiva de este concierto. Sí, ahí estaremos cubriendo este evento. Un espectáculo como este no puede pasar inadvertido para el Café Mañanero, donde damos cuenta de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y en particular con la música latinoamericana. Y al llegar un artista tan importante como Maluma, allí estamos. Allí estaremos también. No importa que no soporte. Maluma nos pide un segundo. Yo lo que necesito solamente son 3 segundos para contarles que Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que todos ustedes, amables oyentes, traigan a sus familiares, pues tiene ofertas y propuestas especiales en esta temporada de verano y para las próximas navidades. Solamente tienen que hacer llamar al 963-360-987 o al WhatsApp 644-720-184. También visitarles en cualquiera de las dos oficinas, una en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y otra en Avenida Constitución 115. Recuerde que para acceder a estas propuestas solamente necesita contactarse con estos números y no tienen que tener una nómina, porque se pueden pagar a muy cómodos plazos. Seibo Viajes, para viajar a cualquier lugar del mundo, para venir a Valencia y escuchar a Maluma esta noche. En breve estaremos con las noticias del entretenimiento. Evelyn Lambert, por favor, un anticipo de lo que vamos a abordar hoy en este apartado. Ya le decía al principio de nuestro programa a nuestra audiencia que vamos a estar hablando acerca de la salud del maestro Carlos Santana. Carlos Santana sufre un desmayo y vamos a hablar de lo que comentó el equipo en redes sociales sobre el estado de salud de Carlos Santana. Y para los amantes de La Casa de Papel, vamos a abordar el triunfo, el éxito de La Casa de Papel versión Corea. Evelyn Lambert viene fuerte con el entretenimiento. Y el turno ahora es para Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Vamos a ver inmediatamente. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre del Wimbledon 2022, luego de que se definiesen finalmente las semifinales. Después de un partido de más de 4 horas de duración, Rafa Nadal superó en 5 sets al estadounidense Taylor Fritz y aseguró su boleto para las semifinales del torneo inglés, al igual que Nick Kyrgios, quien derrotó al chileno Cristian Garín en sets corridos y avanzando así a los 4 mejores. En la rama femenina fueron los nombres de Simona Halep, quien se impuso a Anisimova y Rybakina a Jiska Tomahinovic para avanzar a la antesala de la final. Los próximos partidos se disputarán el día de hoy, jueves 7, mientras que la de los hombres será el día de mañana, viernes 8 de julio. Entre otro de los nombres más importantes, Raheem Sterling será el nuevo refuerzo del Manchester City, al igual que el Bayern de Múnich anuncia que estaría dispuesto a vender a Lewandowski por un total de 50 millones de euros. Entre otra de las noticias, hay una renuncia masiva en el gobierno británico pidiendo la dimisión de Boris Johnson, al igual que entre otros de los nombres en el entretenimiento, Death Note forma parte de las tendencias luego de que se anunciase que los creadores de la reconocida serie de Netflix, Stranger Things, están planteando una nueva adaptación de live action del popular anime japonés, esta vez siendo ellos mismos los directores. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales.